boca que trastorna, que provoca seducción. Es sensual como la seda, más ardiente que una hoguera de espacio. Es inaguantable. La música, bueno el sonido, es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Te esperé, ¿sabes qué? siempre soñé. La vida, despertar.